Radio Den presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en muerto e indirecto con 3000 gigawatts de potencia desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Así es. Bueno, y con los últimos cambios, bueno, antes de empezar el programa, quiero decirles a todos ustedes que los he extrañado mucho. Gracias por estar atentos a nuestro programa semanal. Recuerden, todos los sábados a partir de las 8:30 de la noche. Mucha gente que nos ha seguido desde que iniciamos en el 2010 con Ciencia y Humanismo, hace 8 años ya, y mucha otra gente que nos ha estado siguiendo desde el 2013 para acá en Radio DEM 90.5 FM. Anteriormente teníamos programas de 2 horas. Actualmente tenemos programas de 60 minutos, una hora. Y pues antes de comenzar, quiero hacer un recap, una recapitulación de todo lo que ha estado siendo Ciencia y Humanismo. En primer lugar, quiero agradecer a Álvaro Guadiana y a Checo Becerra por haber aceptado o hecho esto realidad en Radio DEM, que pues sí, somos una estación que ofrece una alternativa mental, una alternativa intelectual y una alternativa musical a las demás estaciones de radio en Monterrey. Cuando iniciamos nosotros quisimos proponer una, pues precisamente eso, una alternativa a los demás programas que existen o que existían y existen, sí, en el radio, en esta área metropolitana de Monterrey. Atiborrados de tanta basura, atiborrados de tanta grosería, de tanta vulgaridad, que en este siglo XXI, en este año 2018, llena las neuronas, los cerebros y los corazones de tantos regiomontanos. Esperamos ser humildemente un escape a la basura. Gracias por sintonizarnos. No estoy diciendo que las demás estaciones sean una basura. No, obviamente no. Pero te invito a que navegues por la radio metropolitana de Monterrey y que te des un chapuzón y te des cuenta de lo que en este siglo XXI, de lo que en este año 2018 los medios, o sí, en este caso los medios de radio, te están ofreciendo. Tampoco te vamos a decir que somos el santo grial ni nada por el estilo, pero lo que sí es que después de haber estado tanto tiempo escuchando lo mismo y lo mismo, pues te queremos ofrecer esa salida hacia otras cosas, hacia otros lugares. Últimamente lo hemos estado haciendo a la ciencia y al humanismo, precisamente así se llama el programa. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a Diana. A Diana, saluditos a Diana Cabrera, a Rubén, a Roxana, a Valerie, saludos también a Noé, a toda la banda que nos ha estado siguiendo y que nos ha dejado de seguir, porque también Pues les quiero comentar que tenemos nuestra página en Facebook. Si tú escribes ahí en el buscador Ciencia y Humanismo, la primera página que te va a aparecer con una cara o un avatar de un astronauta somos nosotros. Ahí nos encuentras, le puedes dar like si te gusta, no like si no te gusta, pero pues con todo gusto vamos a estarles compartiendo videos en cuanto a astronomía, biología, psicología, política, economía, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sido un gusto enorme, enorme, enorme haber sido y estar siendo parte todavía de ese viaje que tienes en tu cerebro. Si nos vas escuchando en tu automóvil, pues queremos decirte la misma recomendación que siempre: si tomas, no manejes, y si manejas, no vayas a tomar. Hoy sábado, y pues bueno, este programa va a ser un poco variado. Especialmente vamos a tener música de Depeche Mode, esta agrupación inglesa de mediados de los 80s, que todavía sigue siendo parte de nuestro podríamos decir folclore mundial, ahora en este 2018 que estamos tan globalizados, a pesar de que esta agrupación sea europea, sea inglesa, en donde, pues sí, en aquellos entonces de los 80s que empezaban ellos, no teníamos los americanos la suficiente información de ellos a tiempo real. Pero este programa vamos a hacerlo dedicado a Depeche Mode. Les vamos a estar poniendo muchas canciones de ellos. De hecho, todo el programa se va a tratar de canciones de Depeche Mode. No es para que los conozcan, porque realmente, pues la gente que tenemos de 25 para acá, ya lo conocemos, la mayoría. Pero si eres un no millennial, es decir, un centennial de unos 20 años para abajo, pues esperemos que te guste. Y hablando de generaciones, últimamente han estado saliendo trending topics y corrientes al respecto de prácticas de antaño que hemos estado haciendo nosotros los seres humanos de generaciones de los 80s para acá, en donde pues los millennials nuevos que han estado tomando parte de las redes sociales o han acaparado las redes sociales con hashtags embrismo, hashtags hombrismo, hashtag etcétera, etcétera, etcétera, le ponen nombre a la homosexualidad como hombrismo, cosa que ha existido durante todo el tiempo, como poner un ejemplo. Pero los invitamos a que abran un poco más su cerebro y a que exploren un tantito más en internet. Habemos algunos que no nacimos con el iPad, el iPhone, el Android o dispositivos conectados a internet tan móviles. Habemos algunos que en la adolescencia nos tocó conocer el internet en sus primeras facetas. Pero hay que recalcar que la sociedad está cambiando demasiado. Estamos llegando a revoluciones muy altas últimamente para acá, en donde nos damos cuenta que las nuevas generaciones que ya nacieron con un dispositivo, con un gadget debajo del brazo, debajo del hombro, cuyos padres no quieren hacerse cargo de ellos, pues simplemente les regalan un gadget para que estén entretenidos. Pero esto no somos nosotros. Vamos a hablar un poco al respecto de eso, al respecto de por qué pues ha estado cambiando tanto la sociedad. Recordemos la gente que tenemos arriba de 22, 23, 24 años para arriba. La vida era muy similar entre la gente de 25, 28, 30, 35, 40, 50 si quieres, o 60. Teníamos costumbres muy similares. El hecho de jugar al trompo, el hecho de jugar al yoyo, el hecho de jugar a la matatena, el hecho de jugar a las canicas, de regresar un cassette con un lápiz o con una pluma, el hecho de esperar a que el módem marcara y se conectara haciendo ruidos extraños y tener ocupada la línea de teléfono, era algo muy común hace algunos años atrás. Ahorita tenemos el Wi-Fi como herramienta principal, en donde ya todas esas cosas que les estoy diciendo ya no existen, las canciones se bajan en MP3 y tampoco me quiero ver tan anciano platicándoles esto, pero a pesar de que mucha banda menor de los 25 diga que los de arriba de 25 somos unos ancianos, pues les quiero decir que no, ustedes no son los dueños del planeta, queridos amigos pequeñuelos. Acaban de nacer, todavía traen la leche en la boca, como dirían por ahí. Y las cosas que ustedes conocen ya han existido desde siempre. El internet es un arma, una herramienta que les ha estado viniendo diciendo que nuestras costumbres de antaño son nuevas. Pero no, no es así. Podemos saludar a la gente de 60, 70 años y a los de 30, 20 y tantos, y podemos compartir mismas costumbres que hemos tenido. El hecho de salir a la calle a jugar fútbol, el hecho de practicar todos los juegos de niños que ya les he dicho, el hecho de hablar por teléfono a tu novia, a tu novio, a tu quedante, ya quedó atrás. Quiero hacer énfasis en que las redes sociales han estado radicalmente cambiando la dinámica social que tenemos desde probablemente el 2012-13 para acá, y que las generaciones nuevas vienen totalmente diferentes a las de nosotros. La generación X, que todavía impera sobre la sociedad, la generación millennial vieja, cabe recalcar, pero bueno, paréntesis enorme que quiero hacer aquí. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales se ha estado haciendo énfasis en que los millennials están descubriendo cosas nuevas. No es precisamente así. Los millennials, bueno, pausa, punto y coma. Vamos a hablar un poquito de generaciones. Hablando de los baby boomers, que fueron la explosión de nacimientos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 y tantos, después del 45, de las bombas atómicas de Japón, que Estados Unidos le cimbró a Japón en Hiroshima y Nagasaki, empezaron a nacer muchos niños en América, en Australia, en Europa Occidental, etc. Y a esa generación se le llamó baby boomers, los nacidos entre los años 40 y 60. 40 y tantos y 60 y tantos. Gente ya mayor, gente que ya ha muerto, mucha de esa generación, otra sigue viva. Pero después de eso, quiero hacer énfasis en la generación X, que fue la generación de la televisión, la generación que de los 60s a los 80s vivieron enajenados en esa cuadrícula, en ese cuadrado de la televisión, que los anuncios, que los programas, que las series los formaron. En ningún momento voy a decir que está mal o bien, simplemente así sucedió. Ahora, por ahí de los años 80, cuando la generación X venía apagándose, desde Estados Unidos venían estas corrientes de generaciones. Es decir, en Estados Unidos y en Inglaterra se manejaba la estandarización del nombre de una generación. Lo que en América Latina, incluido México, llegaba unos pocos años atrás. Es decir, que los nacidos entre los 60s y los 80s en Estados Unidos y la Commonwealth ya eran generación X, pero en América Latina, como no existe el Internet en ninguna parte del mundo, pero como no existe el Internet, se iba desfasando o se iban desfasando los años para que la generación llegara, o ese nombre de la generación llegara a nosotros. Podemos decir que los gringos de los 60s a los 80s eran generación X, pero aquí llegaron de los 60 y tantos a los 80 y tantos. Por lo cual, por ejemplo, gente nosotros mexicanos o latinoamericanos, nacidos en el 85, 86, 87, 88, 89, todavía tenemos remanentes de la generación X, de la generación de la televisión, de la generación de los comerciales, de la generación de las series, de todo el show que se manejaba en la televisión. ¿Cuándo nos convertimos en millennials? Cuando el internet llega a América Latina, por ahí del 95, 96, que se hace muy comercial, y entonces empezamos a cambiar en nuestra adolescencia, nos llega el hecho de que nos llamen millennials. Todavía no lo sabíamos, hasta mucho después. La generación actual, es decir, los chavitos de 19 años para abajo, o 20, 21 años para abajo, ya serían considerados generación Z o generación Centennial. Y pues son en su mayoría pequeños o pequeñas que nacieron ya con un gadget, con internet conectado debajo del brazo, ¿no? Y causa mucha revolución social el hecho de que el internet ya sea algo totalmente normal para las nuevas generaciones. Si te pones a pensar en las prácticas que tenemos o teníamos los generaciones X o los generaciones millennial principiant o generaciones millennial antiguos o pioneros, son muy diferentes de los que ahorita tienen 21, 22 años para abajo. Totalmente. Y no quiero, bueno, sí quiero imaginar lo que van a ser las generaciones venideras. Actualmente, y platicando con mucha gente, recibiendo muchos mensajes, sondeando y dándonos cuenta de muchos videos, esta generación Centennial, que van a ser en algunos 10 o 15 años más los que van a estar a cargo de los puestos productivos en el planeta, si es que la sociedad económica y política de la Tierra no cambia demasiado, pues van a ser los responsables de nuestro futuro, de la gente de la generación X y la generación Millennial, y pocos de los que quedan de los Baby Boomers, ellos van a ser los que van a rulear o gobernarnos, en este caso. Ay de nosotros. Y pues bueno, se ha estado especulando, se han estado haciendo muchos estudios al respecto de lo social, de qué es lo que viene para el planeta Tierra. Besides, o in spite of, de los últimos descubrimientos tecnológicos, biológicos, astronómicos, etcétera, en sí, en la ciencia que hemos hecho nosotros, estamos dejando ver una mezcla entre la ciencia y la sociedad, las ciencias sociales y las ciencias exactas, que proyectan una nueva sociedad muy distinta a la que ya ha existido. La dinámica social ha estado y está cambiando de una forma exponencial, y su servilleta o su servidor, que ha estado últimamente conviviendo también con generaciones menores, pues se extraña al respecto de la mentalidad que están manejando. Los invito, ustedes que me están escuchando, si son arriba de 25 o 6 años, que ya tienen hijos pequeños, o que tienen sobrinitos, o que tienen amigos menores que ustedes, díganme si no estoy mintiendo, que su mentalidad está totalmente diferente a la de nosotros. Muchas veces nos sucede que nuestros familiares menores de la generación Z pueden llegar a desarrollar amistades o relaciones con gente que ni siquiera conocen, gente de otros países, gente de otros municipios, gente de otras colonias, que a pesar de que vivan a un kilómetro de distancia o a 5,000, tienen más relación que su propia familia. En la hora de la comida nos la pasamos con los smartphones o con las tablets platicando con gente que no está presente. Mientras tanto, años atrás, la hora de la comida, por poner un ejemplo, de la cena, era algo tan sagrado que cuando la cabeza de la familia, sea el padre o sea la madre, decía vamos a comer o vamos a cenar, nadie, absolutamente nadie, hacía otra cosa que comer o cenar y platicar, convivir con la familia. Y creo que eso es algo que se ha estado perdiendo con cada año que pasa, y eso, si estarás o no estarás de acuerdo conmigo, eso es un hecho, es algo que está sucediendo. Admiro y de alguna forma también agradezco a esos padres de familia que tienen todavía reglas en su casa de no usar celulares mientras comen, o de tener todavía esas charlas uno a uno, charlas padres con hijos, charlas entre hermanos, tradiciones que se han perdido. Ahora, estamos hablando de que este tipo de tradiciones se han venido desarrollando desde cientos de años atrás. Las familias siempre se han congregado, sobre todo a las horas o a la hora de la comida o cena, para platicar, para relacionarse, para fortalecer esos lazos que hoy en día se han estado perdiendo. Y eso es algo tan peligroso para nosotros como sociedad, que no tenemos idea, porque no ha sucedido todavía, estamos en el proceso, no tenemos idea de qué tanto pueden fracturar este tipo de comportamientos a nuestra sociedad. Nuestra sociedad primordial, que es la familia, el padre, la madre, los hijos, o el padre y los hijos, o la madre y los hijos. Actualmente hay tantas ideologías, hay tanto rechazo a las ideologías de los demás, hay tanto individualismo, hay tanto personalismo y hay tantas fracciones o facciones derivadas de una ideología. Del feminismo, que podemos poner a 100 mujeres feministas y entre ellas no se ponen de acuerdo. Podemos poner a 100 religiosos y entre ellos no se ponen de acuerdo. Podemos juntar a grupos que alardean de pertenecer a una ideología y entre ellos no se ponen de acuerdo. Capitalistas, socialistas, comunistas, feministas, incluso masculinistas, homosexuales, lesbianas, minorías, mayorías, etcétera. La gente, nosotros, no nos ponemos de acuerdo en nada actualmente. A tal grado de que si nosotros osamos emitir un juicio, un adjetivo, el simple hecho de ponerle un adjetivo a algo o a alguien es o puede ser visto meramente como una agresión. La libertad de expresión en estos tiempos está tan limitada que si yo digo, hola, mi nombre es Mario Albeniz y me gusta el café, ya estoy ofendiendo a alguien. Así, te lo pongo de esa forma. Cualquier otra persona que pueda decir, me encantan las mujeres, hay una facción de mujeres que dicen, es que nos estás cosificando, es que nos estás viendo como un objeto sexual. Cuando anteriormente eso no se practicaba, no sé qué pienses tú, querido amigo Radio Escucha, pero es evidente que las relaciones humanas han estado cambiando últimamente y cuando teníamos esas prácticas de marcar un teléfono local hacia otro para que nos contestara esa niña o ese niño o ese muchacho o esa muchacha que nos gustaba tanto, ahorita es tan fácil como abrir una aplicación, mandarle un mensaje y esperar a que te responda. No existían los vistos en WhatsApp o en Facebook, no existían el ya recibí tu mensaje, nos comunicábamos por beeper, últimamente la tecnología antes del internet, nos comunicábamos por teléfono, hablábamos con los papás o las mamás de aquella persona que queríamos hablar y todo era muy tranqui. Si queríamos ir a buscarlos, probablemente nos íbamos en patineta, bicicleta, carro o camión a sus casas, de repente nada más para ver si salía. Pero ahorita el internet está haciendo estragos. Ciertas facciones conspiracionistas, o como lo quieres llamar, manejan el hecho de que el internet es una tecnología traída por extraterrestres. Vamos a dejar eso a un lado. Faltaría hacer muchos estudios. Pero sí, el internet ha sido un cambio muy importante en nuestras vidas. En fin. Te dejo con todo este lonche de aguacate con queso verbal, porque te voy a dejar con Depeche Mode, un par de canciones, y regresamos para hablar de estos cambios ciencia y humanísmicos que hemos estado pasando y estamos pasando todavía en este 2018. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y yo regreso. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. We'll be right back. Esto que escuchaste es Mode, este par de canciones. Y pues como les estábamos diciendo hace rato, han habido muchas personas que han estado colaborando con Ciencia y Humanismo. Gente que tanto ha participado en programas como ha participado en la página de Ciencia y Humanismo. Gente que viene, gente que va, gente que ya no está, gente que queremos mucho y seguimos queriendo mucho aunque ya no estén. Pero bueno, saludos a Devani, Valeria, saludos a Valerie, Michelle, saludos a Michelle de la Paz, Lenny, Michelle de la Paz, a tanta gente, a Daniel Iván, a Pavel, a Marimar, a Puyol, a quién más. O sea, tenemos, este es el programa 194 que estamos regalándoles a ustedes a través de la 90.5 y que esperemos que todavía den más, otros 500 o 3000 programas más de Ciencia y Humanismo. La verdad, quiero agradecer a Radio Den por habernos dado la oportunidad desde hace 5 años para acá de poder llegar radialmente a sus neuronas y a su cerebro. Y pues invitarlos también una vez más a que visiten nuestra página de Facebook que se llama Ciencia y Humanismo. Así escriben Ciencia y Humanismo y ahí nos van a encontrar. Nos pueden dejar los mensajes que gusten, ya sea sugerencias, reclamaciones, mentadas, peticiones, preguntas o lo que quieran. Nosotros muy gustosos lo vamos a hacer. Y digo nosotros porque quienes conformamos Ciencia y Humanismo a lo largo de estos 5 años hemos sido decenas de personas. Así que a nombre de ellos quiero darte las gracias. Y pues bueno, nos vamos a ir con más música de Depeche Mode, no sin antes seguir hablando un poco más al respecto. Bueno, paréntesis también. Muy próximamente, yo creo que para el año que entra, vamos a estar presentándoles un evento muy interesante para toda la gente de Monterrey. Un festival diferente al Festival de la Cerveza, al Festival Pal Norte, al Cabulan, al Machaca, al Live Out, al Hello Fest, al Wish, al Sensation y a todos estos que están en Monterrey. Espérenlo. Esto se los digo porque soy parte de la gente que lo está organizando. Pronto les vamos a tener nuevas actualizaciones. Saludos a Gus Gauder también, por cierto, al Peloy, Ángel Contreras, a Zamores y al Búho. Y pues espérenos. No como Anonymous, pero espérenos. Por cierto, también estamos en un momento muy importante en cuanto a una transición política en nuestro país, puesto que, como ustedes sabrán, Andrés Manuel López Obrador del partido Morena pues ganó las elecciones presidenciales. Así que a partir de diciembre del 2018 estaremos cambiando de gobierno sin saber qué es lo que nos va a deparar. No estoy diciendo que vaya a ser bueno, malo, pero lo que sí es muy probable es que sea un cambio. Ese cambio que toda la gente que votó por Morena quiere ver. No quiero decir que yo lo hice o que no, simplemente ahí está. Así que ese es otro tema muy importante que vamos a estar tratando en los próximos programas, pero por lo pronto, pues, te quiero dejar con Depeche Mode para regresar con una pequeñuela despedida. No despedida, creo que nos faltan unos 2 bloques más. Pero bueno, ahorita hablaremos al respecto. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Cuídate mucho, donde quiera que estés. Cuida el planeta, no tires basura, amiguito, amiguita. Por favor, eso es muy importante. Y esperemos también que ahorita con lo que les decía del cambio de gobierno, poco a poco también estén cambiando nuestras formas de pensar y poco a poco también estén cambiando nuestras formas de conducirnos a nosotros mismos, dejar de tirar basura, dejar de sentir, ¿cómo se dice cuando no sientes nada? Dejar de sentir indiferencia por los animales callejeros, por la gente que sale a las calles en el sol, en el frío, en la lluvia, a pedir ayuda, y seamos un poco más humanos. Me encantaría que este país tan hermoso llamado México evolucionara y fuéramos más conscientes de que como sociedad, unidos, somos mejores. Y como diría Pink Floyd, Together we stand, divided we fall. Pero bueno, te quedas con Depeche Mode a través de la 90.5 Radio UDEM. Yo soy Albeniz y te quiero mucho. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Enjoy the silence. Thank you. Y ya estamos de regreso en este tercer bloque de Ciencia y Humanismo, en esta emisión número 194. En estos 5 años ya cumplidos en la 90.5, que estamos hablando de la política nueva de México, que se espera para los próximos meses, y que estamos hablando también de las generaciones venideras. Actualmente conozco a algunas personas, algunos chavos, chavas. ¿Qué onda, chavo? Y nunca pensé decir chavo o chava. Pero sí, yo estoy alrededor de los 30, ya para que sepas ahorita. Y a mi edad, hace 30 años, la gente ya era muy adulta. Ahorita muchos de nosotros seguimos haciendo cosas, las mismas cosas que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, postergando los rituales sociales que anteriormente se cumplían mucho tiempo antes que ahora. Mucha gente con 30, con 30 y tantos años sigue soltera, sin ganas de casarse. Y muchos chavitos de ahorita traen una mentalidad tan diferente que vamos a ahondar muy pronto en ella. Vamos a tener algunos invitados centennials próximamente y millennials también para dar un debate. Pero pues bueno, ahorita ya con tantos cambios geopolíticos que han estado siendo o que han estado existiendo, casos que siempre y curiosamente se mezclan. Mundiales, olimpiadas, reformas en el mismo tiempo que existen estos eventos deportivos, cosa que mucha gente le quiere llamar cortina de humo. ¿Se acuerdan por allá del 94 de Chupacabras, que casualmente fue el Mundial de Estados Unidos? Bueno, en fin, vamos a andar en esto los próximos programas. Por lo pronto te quiero dejar con Depeche Mode, en este especial de Depeche Mode y generaciones. Pero bueno, te quiero agradecer por habernos escuchado, habernos sintonizado una vez más. Te recordamos que nuestros podcasts, por cierto, además de que en nuestra página de Facebook de Ciencia y Humanismo, los podcasts están disponibles de forma gratuita a través de Mediafire, hemos abierto desde hace un par de semanas para acá una página, una cuenta en una página que se llama archive.org, o para la gente que no entienda muy bien el inglés, archive.org. Si ustedes le ponen a ese ORG una diagonal y le ponen Ciencia y Humanismo, ahí nos van a encontrar. Todos los podcasts que hemos grabado desde el principio de los tiempos hasta ahorita los pueden descargar o streamear y compartir totalmente gratis desde esta página. Si tienes dudas o si quieres compartirlo y no sabes cómo, te invito a que a través de Ciencia y Humanismo en Facebook me mandes un mensaje y ahí te vamos a ayudar. Pero bueno, quiero mandar un saludo a Checo Becerra por estos 5 años también que ha estado con nosotros apoyándonos siempre, y a todos mis compañeros de Radio UDEM, al buen La Puente también, etc. Un placer haber estado con ustedes esta noche y que nos hayan acompañado en este laberinto neuronal, en esta sinapsis. Próximamente vamos a tener programas muy interesantes enfocados a la ciencia, pero por lo pronto, este 2018, piensa qué es y qué va a hacer de tu vida. El tiempo corre tan rápido, y yo sé que me puedes decir que, como diría Albert Einstein, el tiempo es relativo, pero no me dejarán mentir las personas que están cumpliendo más años más allá de los 25. ¿Por qué digo 25 en énfasis? Porque después de los 25, la vida cambia. No sé por qué. Empiezan las crisis existenciales, empieza el tiempo a acortarse. Y estos millennials, estos generación X y estos baby boomers no me dejarán mentir. Se supone que, en teoría, la Tierra cada vez va girando un poco más lento, de acuerdo con una teoría. De acuerdo con otra teoría, las ondas Schumann hacen que la Tierra gire más rápido. Pero la percepción de nosotros es que el tiempo pasa más rápido año con año. Recordemos cuando éramos niños y estábamos en el kinder y en la primaria y que queríamos ser grandes y que un año escolar significaba tanto tiempo. Y ahora, queremos ser niños de nuevo. ¿Qué tiempos aquellos en donde estar en cuarto, quinto de primaria representaba o representaba como problemas sacar una tarea o prepararte para que tu crush, que en ese entonces ni siquiera se llamaba crush, el niño o la niña que te gustaba, te hicieran caso? Pero bueno, me ha dado mucho gusto haber estado una noche más contigo. Cuídate mucho, maneja con cuidado. Y antes de despedirme y dejarte con otro pack de Depeche Mode, te quiero preguntar a ti, señor o señora, que estás escuchándonos, te quiero preguntar, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción más para Ciencia y Humanismo, no, para Radio UDEM, a cargo de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, te quiero y te quiero ver triunfar, como diría Misada Mohamed, que le mandamos un saludo. Hasta la próxima y nos vemos cuando nos veamos. Adiós, sayonara. Привет. Bueno, que privet suele en ruso, pero bueno. Chao. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone will stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but at the end of it all, she will understand me. Sleep. I want somebody.